mucho carácter. Faro Querendí. Cuentos, mitos, leyendas, historia y muy buena música. Tiempo del Encuentro, un espacio para la reflexión, con la conducción de Víctor Walter. Faro Querendí, domingos de 22 a 23.30 por Symphony 91.3. Para generar electricidad, se utilizan recursos naturales. No derrocharla ayuda a cuidar el medio ambiente. Disfruta de la electricidad. Usala responsablemente. Edenor. Cuidemos la energía. Cuidemos el futuro. A veces nos pasamos la vida insatisfechos, preocupados, nerviosos, atrapados por ese torrente incesante de pensamientos que es la mente humana, en vez de disfrutar de las cosas sencillas, como es el sonido de la lluvia o la belleza de las nubes deslizándose en el cielo. Cuando esto sucede, es que hemos conectado con nuestro espacio interior. Te invitamos a compartir esa búsqueda todos los lunes a las 15 en nuestro programa Espacio Interior. En 5, 4, 3 son multitud. Un programa de radio diferente. Bienvenidos al programa número 6 de Tres o Multitud. Hoy tenemos un programa, la verdad que hoy de verdad que sí somos una multitud. Y bueno, los vamos a estar acompañando hasta las 8, como siempre, acá en FM Symphony 91.3. Bueno, pero antes que nada voy a presentar obviamente a mis compañeras y le voy a dar el pase, ¿por qué no?, a Lía. Hola, Lía. Hola, Sole, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Volviste, Lía? Volví, hace una semana que nos encontramos, sí, es acá verdad. En la radio. Es verdad. ¿Estás contenta de estar acá, Sole? Sí, muy contenta, sobre todo porque se viene un programa con cosas nuevas, podríamos decir, así que... Sí, sí, te digo que eso, tenemos un programón, pero bueno, no lo podemos hacer sola, ¿o no, Sole? No, no. ¿Con quién lo hacemos? ¿Lo hacemos con Vero? Dale. Bienvenida, Vero. Hola, hola a todos. Hola a nuestros oyentes queridos. Acá estamos en Tres o Multitud, pasándola bien con mucha gente, es verdad. Realmente somos una multitud, pero bueno, la vamos a pasar genial. Hay de todo, chicas, es un programa muy completo. Así es, pero ¿qué te parece si nos pasas las vías de comunicación para que la gente se comunique con nosotras? Y, dale. Bueno, ¿por qué no nos deje mensajes? Claro que sí. Les paso el número de teléfono, así nos llaman. Tenemos el teléfono para que salgan al aire al 4732-1122. También tenemos nuestra página donde nos pueden dejar mensajitos, que es www.tresonmultitud.es.tl. Muy bien. Y si no, tenemos el mail donde estamos ahí conectadas al MSN para que chateen con nosotras, por favor. Claro que sí, en tresonmultitud@live.com.ar. Muy bien. Y si no, de última nos buscan en Facebook, que también tenemos un grupo. Cada vez se suma más gente, ¿no? Obvio. Así es. Miles de personas se están miles sumando de fans, por favor. Miles, de todos lados. De todos lados, es verdad. Chicas, ¿qué les parece si le contamos rápidamente a la gente lo que tiene el programa de hoy? Los contenidos. A la gente. Empezamos por las noticias insólitas, lo que tenemos hoy. Dale. Muy bien, títulos. La primera es... Conejo adicto a las telenovelas. Ah, mirá vos. Ah. Otra que dice... El fuego se apagó con el control remoto. Curioso, ¿no? Ah, yo quiero saber ese control remoto. Sí, ¿no? Y después tenemos una más que insólita, es una recomendación de acá desde Tres o Multitud que tiene que ver con el alcohol en gel y la gripe A. Ah, buenísimo. Así que, bueno, eso vale. Tenemos en el Noti Insólitas de hoy. ¿Qué más tenemos, chicas? Tenemos en tiempo de show, los estrenos de cine, también tenemos dos noticias, una referida a Los Tres Chiflados, así que los fanáticos de ese trío. Como Así, vas a tener una noticia que te va a gustar, seguramente. Que va a gustar. Así buenísimo. Es. Y tenemos para los fanáticos también de Harry Potter. Ah, algo bien. Bastante buenísimo. Llamativo que pasó hace poco tiempo sobre Harry. Y bueno, y como siempre, chicas, tenemos nuestro tema clásico, que más adelante lo vamos a escuchar, con una información adicional, como siempre, y obviamente hoy de lo nuestro lo peor. Que se viene con reformas, me parece, ¿no? De lo nuestro lo peor. Me parece que interactivo, sí, ¿no? Interactivo. Muy interactivo. Bueno, después vamos a estar ampliando eso. ¿Qué te parece, Lía, si presentamos el primer tema? Dale, pero antes de presentar el primer tema, me faltó decir una cosita, Soledad. ¿Qué cosa? Por favor, lo más importante. Discúlpame, pero... El tiempo de show... Sí. Sí. Que Tiempo de Show tiene una invitada especial. ¿Hoy? Sí, obvio. Cierto. Ay, claro sí. Que sí. Una invitada de lujo, Magalí Antonowicz, una actriz de primera que está, bueno, le contamos a la gente que está actuando en Playa Bonita de Hugo Midón. Y no, la verdad que tuvimos el gusto de ir a ver Playa Bonita y estamos chochas de que hoy esté con nosotras Magali. Así que después vamos a estar hablando con ella. Somos una multitud, en serio. Somos una hoy, multitud, de verdad. Y del otro lado tenemos como siempre a nuestro operador. El mejor Nico. Operador que se puede pedir a el Nico. El mejor. Y a Juanto, que nos está haciendo compañía desde el otro lado. Juanto de Sentido Nocturno de FM Fénix. Sí, que es fiel, siempre nos escucha. Siempre así nos es. Escucha, Juanto. Así que bueno, Lía, ¿presentamos el primer tema? Presentémoslo. Hoy tenemos del primer tema Poker Face de Lady Gaga. Muy bien. Can't read my poker face. ¿Escuchaste alguna vez esas noticias descabelladas? Escúchalas todas juntas en el Noti Insólitas. A partir de ahora, en Tres Son Multitud. Y estamos de vuelta acá en Radio Sinfoni 91.3. Y como ya bien saben, es hora de las Noti Insólitas del día. Hoy no tenemos ninguna noticia de los zapatos como la otra vez, que me encantó. Sí, que te gustó, sí. Pero tenemos de un conejito. Quien es adicto a las telenovelas, chicas. A ver, contame, Lía. Un conejo disfruta tanto las telenovelas que si su dueña intenta cambiar el canal, la ataca. ¡Upa! ¡Pobre! ¡Qué feo eso, eh! Todas las noches a las 10 en Xiamen, Corea del Sur, un conejo se sube al sofá de la sala. Es la hora de su programa favorito, Señorita Sirena. Según el señor Qian, su esposa malcrió a su mascota. Y él dice también... Sí, accidentalmente cambiamos el canal, el animal hace una rabieta, o sea, un escándalo, claro. Y los ataca mordiéndolos. ¿Sí? Se pone loco el conejo. Se pone pirucho, pobrecito el conejo. El animal no se calmará hasta que volvamos a poner la novela, relató Jian. La coneja, es una, claro, si es novela, es una claro, coneja, ¿no? ¿No? Tenía que ser. La coneja sí. Cada noche se ubica en medio de la pareja a esperar el inicio de su programa y tampoco acepta que le cambien el lugar. Ah, oh, me muero. Está más criada que cualquiera de nosotras. De nosotros, sí. A mí me sacan del sofá, nena, sí. Salí, me dicen. Pero bueno, es muy terca y malcriada. Y según explicaron, además están preocupados por su sobrepeso. Pesa 6 kilos la coneja. Mira. Y están pensando en poner la dieta. Y claro, porque todo lo que claro. Hace es ver la novela y comer seguramente. Claro, sí. Así que bueno. Me hace acordar esta imagen así de la coneja que no se queda ahí en el medio mirando la tele. Me hace acordar la imagen de los nenes cuando miran a Barney. Sí. Sí, ¿no? Que se quedan ahí. Pero vos te sabés la cancioncita de Barney. No, ¿sabes que no me la sé? No. No, pero. Pero bueno, bueno. Cursi, por ahí. ¿No? Por ahí quien te dice, me la prendo y después dale, y la salimos cantar, cantando, dale. Bueno, tengo una noticia acá que dice, el fuego se apagó con el control remoto. Esta es una noticia del martes 7 de julio y dice, un escuadrón de bomberos atendió un llamado de emergencia solo para descubrir que el fuego se podía apagar tocando un botón. Un escuadrón de bomberos en Suiza ha encontrado una nueva herramienta para combatir los incendios, el control remoto de la tele. O al menos así resultó cuando acudieron al pedido de auxilio de una mujer. Según consta el reporte de las autoridades de Zurich, la policía y los bomberos acudieron al socorro de una señora mayor que denunció que su departamento estaba en llamas. Puntualmente explicó que era el aparato de televisión el que se había prendido a fuego. Sin embargo, cuando llegaron al lugar no vieron signos de humo o fuego. Lo que sí encontraron fue el aparato de televisión sintonizado en una señal que se transmite constantemente la imagen de un hogar encendido para las personas que no tienen chimenea. Claro. Claro, sí. Y dicen, así el fuego se pudo extinguir con solo presionar un botón, dice el reporte policial. Bueno. Qué loco, ¿no? Pobre señora. Sí. Se dio pobre. Un susto, que bueno. Se podía apagar con la con el control remoto. Pero bueno, así es. Y Lía, tenemos por último una noticia, una recomendación más que nada para nuestros oyentes con este tema de la gripe. No estamos exentos de lo que pasa afuera no de es este insólito, estudio, digamos. No es insólito, pero ¿por qué no precavernos de lo que pasa alrededor de nosotros? Claro, bueno, te comento que las autoridades del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, acá, recomendó extremos cuidados a la hora de utilizar alcohol en gel en las manos para prevenir el contagio del virus de la gripe. ¿Qué precauciones hay que tomar? Sole, te comento. Sí, las siguientes. Lo cierto es que se trata de un producto inflamable. Ajá. Que, o sea, se puede prender fuego y este sí no se apaga con un control remoto. ¿Sí? Claro. Aclaremos eso a los oyentes. Por ese motivo, después de usar el alcohol en gel, no se debe acercar las manos al fuego de estufas, ni hornallas, ni encender un cigarrillo, hasta claro. que la piel no haya absorbido completamente el alcohol en gel. Por otra parte, el alcohol es recomendado para evitar el contagio del virus de la gripe A, pero ante sus altos precios y la dificultad para conseguirlo, vale la pena recordar que para prevenir el contagio también es muy efectivo el uso de agua y jabón y el repetido aseo de las manos. O sea, que hay que lavarse las manos igual, chicos. Más de 10 veces por día, sí, se dice más o menos. 10 veces por día. Y por supuesto, no olvidar que al toser o estornudar no se debe hacer sobre otras personas. Bueno, eso era como lógica desde siempre, ¿no? Sí. Pero bueno, aclaremos. Gracias que el Ministerio de Salud lo recomendó otra vez. Y si se tose, no se tose sobre las manos. Y si te toses, lavarlas, obviamente. Al estornudar, taparse la boca con el ángulo del brazo. No con la mano. Y en casos de presentar síntomas de gripe, consultar con su médico y no automedicarse. Ahí está, muy bien. Importante estas indicaciones que les enviamos acá desde Tres o Multitud para, bueno, cuidarse, precaverse. Y que acá también tenemos en cuenta, ¿no? Porque acá tenemos justo en el medio de la mesa el alcohol en gel. Muy importante para cuidarse. ¿Y saben otro dato? Después de usar el alcohol en gel, hay que ponerse algo de crema porque te seca las manos. Te seca las manos. Así es. Y bueno, después para el próximo sábado traemos ahí también la crema. Dale, ¿vale? Bárbaro. Somos una vaquita. Listo. Chicas, ¿les parece si escuchamos otro tema? Dale. Dale, pero antes quiero que pases de nuevo las vías de comunicación, así la gente nos llama o por qué no nos firma en la página como lo están haciendo. Lo está haciendo bastante gente. Después vamos a estar pasando los mensajes al aire. Claro que sí. Nos pueden llamar al 4732-1122, dejarnos lindos mensajes, salir al aire, pedirnos temas, lo que ustedes quieran. O si no, también nos pueden encontrar en www.fm913.com.ar, que es ahí donde nos pueden escuchar online, si no son de zona norte, como varios oyentes que son de Capital y nos escuchan por internet. O si no, también pueden entrar a nuestra página, que es www.tresonmultitud.es.tl. Eso es todo. Bueno, ¿les parece si vamos con un tema? Sí. Dale. Este segundo tema tenemos Ironic de Alanis Morissette. Isn't it ironic? Don't you think? Hoy no fue tu mejor día. Hubo cosas que te irritaron y no tenés un lugar donde descargarte. En Tres Son Multitud, lo hacemos por vos. Llega De Lo Nuestro, Lo Peor. Muy bien, y así arrancamos con De Lo Nuestro, Lo Peor, que bueno, hoy tiene un formato diferente y bueno, esperamos que sea de su agrado. Hay algo que me irrita, y debo confesarlo, que es plancharme el pelo y que me quede igual o peor que antes. Ya llegó la solución para tu cabellera. Si quieres ser bella, no dudes en comprarla. Llegó la planchita Wallex Turbo 3000. Ya miles de personas la tienen. Antes nadie me daba bola. Mi pelo era enrulado, con mucho frizz. Pero ahora, desde que tengo la planchita Wallex Turbo 3000, no solo mi pelo está más lacio, sino que hasta las moscas lo adoran. Bueno, si hay otra cosa que me irrita es probar muchos métodos para adelgazar esos kilitos de más que me molestan y que nada funcione. ¿Querés conseguir esa pareja sensual? Hermosa, con un físico tremendo. Acá te ofrecemos la solución para tener un cuerpo espléndido, hermoso y sensual como tu futura pareja. Si querés adelgazar, prueba las nuevas pastillas para adelgazar de la señorita Adelgazate de Rumania. Con las nuevas pastillas, Kilo Chau quita apetito de la gran nutricionista Adelgazate. Comprobad que se puede bajar en un abrir y cerrar de ojos. Hola, Mini. Contanos, ¿cómo fue tu experiencia? Antes, nadie me daba bola. Hasta que alguien me recomendó ir a ver a Adelga. Por supuesto, a su consultorio, claro. Me habían dicho que ya tenía muchos días de experiencia en esto. Y fui, y me cambió la vida. Otra cosa que me irrita es no saber inglés. Encontrate con algún amigo que se hace el canchero pronunciando algunas palabritas como si supiera todo. Después te das cuenta que en realidad no sabe nada. Y vos te preguntás, ¿dónde habrá aprendido? Mario. Vení a aprender inglés. No, mejor no vengas, quédate en tu casa. Así es, porque con el video Aprende Inglés es fácil. Solo te tomará 10 minutos aprender muchas cosas en inglés. Pedilo ya al 555-556655. Si llamás dentro de los 5 minutos, te regalaremos un rallador de queso gratis. Con nosotros tenemos a Mari Longbottom de Estados Unidos y con una de nuestras egresadas del programa, quien para mostrar la eficacia de nuestros videos nos va a traducir lo que Mari diga. ¿Cómo estás, Mari? Hi, I'm fine. Bueno, hola, antes que nada, yo soy Claudia y les vengo a traducir. Bueno, ella lo que recién nos dijo es que ella dijo que hay, como diciendo qué onda, ¿no? Tiene mucha onda esta chica Mary y también nos dijo que es fina. Ah. I'm from Los Angeles. Ah, bueno, ella dice que tiene una Ford, ¿sí? Una camioneta Ford y que vino escuchando Casi Ángeles. Bueno, Mari, decinos algunas palabras así nuestra alumna te las traduce. Ok, run. Claro que sí, ella lo que ha dicho es run, que significa auto. Run, obvio. Ok, 11. Bueno, ella dijo 11. Será el volumen, tal vez, no sé, quieres escuchar otro tema. Pizza. Ah, pisar, no sé, chicas, pizar. Forty. Fuerte, ella dijo fuerte. Yellow. Ah, que ella quiere hielo. Dijo que ella quiere hielo. ¿Quieres un cubito tal vez para tu café? Bueno. Sentió raro. Gracias, Mari. Como ven, este programa funciona. Así es. Llame ya. esas son cosas que pasan, que me pasan a mí, que te pasan a vos, que te sacan de quicio. ¿Cómo es? De lo nuestro lo peor, acá nos descargamos por vos. Seguí en Tres en Multitud. But it's just a crazy game. Oh, it's lonely at the top. Listen to the band they play just for me. Listen to the people pay just for me. All the applause, all the praise, and all the money that I have made. Oh, it's lonely at the top. Bien, y seguimos entre esa multitud. Y bueno, chicos, ¿qué les pareció de lo nuestro peor? Hoy con un formato diferente, innovador, qué sé yo. Interactivo, ¿no? Estuvo muy bueno, porque es verdad, esos infomerciales que te venden todo y después resulta que no que sirven no siguen, para nada. ¿No? Sí, fue muy llamativo eso de aprender inglés en 10 minutos. Sí. Pero sin embargo, esa chica me parece que no sabía nada, me parece, ¿no? Que no. Yo sé un poquito de inglés, sí. Me parece que no estaba traduciendo. Claro, Lía, vos sabés y... Un chirrín, sé, y me parece que no estaba traduciendo bien. Y bueno, son cosas que pasan. ¿Qué les parece, chicas, si vamos al clásico? Al clásico de hoy. Dale, me gustaría escuchar un clásico. Dale. ¿Qué les parece si escuchamos Ahora te puedes marchar, de Luis Miguel? Dale. Serías en mis sueños la mejor mujer. Si no sé. Tres son multitud. Es momento de viajar en el tiempo. Bueno, chicas, después de esta cancioncita de Luis Miguel, les comento la información sobre el clásico de hoy. Es que a pesar de que muchos piensan que Luis Miguel es mexicano, hay quienes aseguran que él en realidad nació el 19 de abril del 70 en San Juan, Puerto Rico, y no en Veracruz, en México, ¿no? A la misma vez, sus padres son Luis Rey Gallego Sánchez, un cantante y compositor español, y su mamá Marcela Basteri, que era una modelo italiana. Ajá. O sea que es una mezcla bastante interesante. Sí. Fue en la ciudad Juárez, México, donde por primera vez todos tuvieron conciencia de las enormes posibilidades vocales de lo que cuando Luis Miguel era chiquito cantaba como si tuviese más edad de lo que realmente tenía. Entonces ahí decidió darle la oportunidad de cantar, le dieron la oportunidad de cantar una canción ante un público, ¿no? Sí. La finalidad era ver qué tal se le daba este chico, qué tal se daba enfrente de los demás. ¿Cómo? Y ocurrió que el público presente en el lugar se quedó absolutamente sorprendido de aquel nenito chiquitito. Y bueno, entonces lo apodaron Mickey. Y ahí empezó todo, ¿no? Claro, tuvo una corta actuación en Ciudad Juárez. Luis Rey intensificó el aprendizaje musical de su hijo. Se convirtió como en su manager y ahí es donde empezó todo. Mirá vos, bueno, hoy sabemos que está casado es un gran con artista. Hijos. Sí, una de las mejores voces, si nos ponemos a pensar, canta muy bien. Así es, un gran artista y con mucha trayectoria, que eso también es lo que... Y bueno, esta canción, chicas, ya es un clásico, ¿no? Sí, porque la escuchamos en todas las radios. Cuando nosotras éramos chicas, claro, pero... que sí. Bueno. Y la sabemos. Sí, obvio, la sabemos tal claro cual. Que sí. Bueno, ¿con qué seguimos, chicas? Seguimos con, ¿qué te parece si tiempo de show, que hoy venía bien cargadito? Dale, viene con todo, con invitados, así que ya tenemos que empezar. Empezamos. A vos que te gusta el cine, el teatro y la buena música, esta sección es para vos. En Tres son multitud, es tiempo del show. Arrancamos ahora sí con tiempo de show, con varias noticias, chicas. ¿Quieren enterarse? Vos, Lía, que me dijiste que eras fanática de Los Tres Chiflados, ¿cuál sí. es la noticia? Sí, me quiero enterar. Bueno, Los Tres Chiflados van a tener su película. ¡No, me muero! Así es. Sean Penn, Jim Carrey y Benicio del Toro estarían a punto de firmar para protagonizar la película de Los Tres Chiflados que dirigirían los hermanos Farrelly. Penn interpretaría a Larry, Carrey a Curly y Benicio del Toro a Moe. Mira, es parecido, ¿no? Tiene un aire, me sí, parece. Sí, el único que no me cae es Jim Carrey, porque... ¿Qué pasa con Jim? ¿Va? El otro día era Uma Thurman, sí, o no Jim sé. Carrey, ¿qué pasaría? Nos van a llamar por teléfono y... Nos van a llamar no, todos no. los momentos. Digo, un problema de que no se parece a, claro, al personaje. Claro, no, es mi ídolo, Jim te Carrey. Te cuento, para esto Jim sí. va a aumentar varios kilos, no. entonces va a ser más idéntico a Carly. Buenísimo. En un principio se corrió el rumor de que Johnny Depp iba a encarnar a Moe, pero parece que al final Del Toro está a cargo de serlo. Y tiene más personalidad, me parece, para eso. ¿Sí, no? Sí. Un dato confirmado es que la película no será una biografía de estos íconos de la comedia, sino que el fin recreará la clase de historias que presentaban los viejos cortos en blanco y negro. Sí. Eso está bueno también. Yo la veo ¿no? todas las mañanas cuando estoy preparando para ir a trabajar. Está sí. en el canal 10 a las como las 7 ¿Te ves y media de la mañana. Dibujitos, ¿no? Me veo Los Tres Chiflados. Ah. Cuando llego a Los Dibujitos me fui, me tengo que ir. Ah, bueno. Pero otra no te quedas. Si lo ves porque está llegando tarde. Sí, si no me quedo. Claro que sí. Y bueno, tenemos otra noticia, pero esta es para los fanáticos de Harry Potter. Uy, a ver, mi hermano. Más que nada un comentario. Ah, ¿sí? ¿Tu hermano? Mi hermano. Bueno, esto va para tu hermano, entonces. Las estrellas de Harry Potter, Emma Watson y Rupert Green, sintieron la presión de millones de admiradores de la serie cuando recientemente filmaron un muy anticipado beso entre sus personajes Hermione y Ron. Sí. El beso ocurre en el séptimo libro y último de la saga sí. de la escritora J.K. Rowling. Y bueno, Watson dijo en una rueda de prensa promoviendo la sexta película, Harry Potter y el misterio del príncipe, que la escena se rodó hace 2 semanas. Sí. Rupert y yo estábamos bastante nerviosos de que pudiera verse ingenuo debido a que nos encontrábamos desesperados por hacerlo de una vez. Rapper y yo sentimos la presión de este beso. Había mucho interés. Sí. Añadió la actriz de 19 años. Un año más que nosotras. ¿Ya tienen 19 años? Sí, sí, sí. Rapper igual tiene más. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, claro, había mucho interés por los fans. Claro. Estos son 10 años merecidos de tensión y hormonas y química. Y todo en un momento. Debíamos sobresalir, comentó la actriz. Bueno, el último libro, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, será separado en dos películas y se desconoce cuál de las dos contiene el beso. En cuanto a los admiradores, muchos parecen estar emocionados por ello. En una encuesta, el 59% de los seguidores señalaron que el beso en la pantalla que más desean ver es el de Hermione y Ron. Y Harry, y no el de Harry. El de Harry quedó ahí con la hermana de Ron, ¿no? Sole, sí, vos que sos fanática. Yo no sé si es... yo la verdad los libros no los leí. Solo vi las películas. Claro. Pero yo veo que el protagonismo en las películas no es tanto de Harry Potter. Es más de los demás. Sí. Está ahí, ¿verdad? Partimos para todos lados acá con Lía. Pero es verdad, yo veo que los demás laburan más y hacen más magia que Harry Potter. Harry Potter, y bueno, al final... Sin ofender, me gustan las películas, están muy bien hechas. Sí, sí, sí, sí. Pero igual que los libros, tienen son, hay mucho fan detrás de ellos. Chicas, escribamos 80 libros como esta chica y ganemos millones de dólares haciendo las películas. Claro, no, hay que escribir, hay que escribir. Bueno, por último comento que Harry Potter y el Misterio del Príncipe llega a los cines el 15 de julio en Estados Unidos, mientras que la primera parte de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte se espera para fines del 2010 y la segunda para el verano del 2011. Hay que esperar. Chicas, cuando tengamos hijos, nosotras van a seguir viendo Harry Potter. Va a estar el libro 15.800. No creo, no creo. Nuestros nietos ahí con Harry. Van a seguir viendo Harry Potter. Pero bueno, está muy buena la saga y hay muchos fans detrás de ello que sí que nada, están contentos de que ya está llegando la película a nuestro país, ¿no? Sí, muy bien, por fin. Sí. Bueno, esas fueron las noticias, y también tenemos los estrenos. ¿Quieren saber los estrenos? Dale. Son dos, nada más. Tranqui esta vez. Por la gripe. Debe ser por eso. Tenemos Miedo al Amanecer. Es una película de terror. ¿Y de qué se trata, ve? Se trata, una joven descubre un perturbador secreto sobre su hermana gemela. Ah. ¡Upa! ¡Apa! ¡Qué miedo, porque ustedes son No soy yo. ¿Te imaginas? Quien se suicidó pocos meses atrás. Con Amanda Seyfried, no sé si digo bien, pero es la actriz de Mamma Mía, la protagonista. Ajá. Sean Ashmore, de X-Men. Y Hilary Burton, de One Tree Hill. Ajá. De uno de los directores del proyecto de Blair Witch. Es una película de terror de Estados Unidos que dura aproximadamente 87 minutos. Ajá. ¿A que sí que para ir a verla? Sí. Debe estar buena. A mí me gustan las de terror, a que sí que me animaría a verla. No sé, ¿vos, Lía, me acompañás? ¿Por qué me ponen en aprieto de responder este tipo de cosas? Porque me podés decir algo. Me podés decir que no. Sí, es parecida. ¿No te gustan las de terror? Me gustan las de terror. Ah, bueno. No me gustan las que... ¿Qué matan? Más de terror son medias... patéticas, por no encontrar la palabra. Por ejemplo, la que de... Que corre para el lado, que está el asesino, proyecto, esas cosas. Sí. Muy obvia. Yo sí, me asusté muy mucho obvia. Igual con la del proyecto de Blair Witch. Me acuerdo que... Sí, después pero... no pude dormir. Sí, te ¿no? juro, te juro. La de te juro. Que te llaman y a los 7 días te morís. Ah, la llamada. Pero bueno. Como Juego de Miedo, el Juego de Miedo también es bastante fuerte. La del Juego de Miedo está buena, pero es como muy... Es otro tipo de terror, muy me parece, violenta, ¿no? Es muy sangrona, mucha sangre. Bueno, si no te gustan entonces la terror, o esta, ¿no? La vas a ver. Recomendame otra. Te recomiendo otra. Está El Ave Negra. La bella Carmen Coulson, que es Diane Lane, y su marido Wayne, Thomas Jane... un trabajador de metales entra en el programa de protección de testigos. Ajá. Luego de presenciar una extorsión que concluyó en asesinato. Cuando finalmente piensan que están a salvo, son perseguidos por un experimentado asesino. Ajá. Y un joven psicópata asesino. La lucha que se desata llevará a Carmen al límite de sus fuerzas. Es una película de acción. Yo pensé que iba a ser media terrorífica, pero no, es de acción de Estados Unidos. También, y dura aproximadamente unos 94 minutos. Bien. Así que bueno, esas Eso son las dos ser. Opciones que hay para ir a ver al cine. Tenemos el terror o si no, una de acción. Yo, si tengo que elegir entre esos dos géneros, me voy al terror. Pero bueno, es es según el gusto de cada uno. Pero bueno, nada, hay dos estrenos. Veremos si la semana que viene traemos más, ¿no? Bueno, dale. Muy bien, claro que sí. Bueno, eso fue todo tiempo de show, la primera parte. La segunda parte viene con invitada. A ver, ¿con qué invitada? ¿Y qué invitada? Es un honor tenerla acá. Vamos a darle la bienvenida a la actriz que está trabajando en Playa Bonita, a Magalí Antonowicz. Hola Maga, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo va? Bien, muy bien. Gracias Magalí por venir, estamos muy contentas de tenerte acá. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos con la entrevista? Dale, ustedes gracias por invitarme, la verdad un placer estar acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, contanos un poquito tu formación teatral. ¿O cómo comienza esto de querer ser actriz? Bueno, empecé a estudiar cuando tenía 7 años. Ajá. Le pedí a mi papá y me llevó a estudiar teatro y empecé a estudiar con Norma Leandro. Bien. Era muy chiquitita. Sí, muy chica. Así que empecé a estudiar ahí y después, 3 años después me fui al San Martín. Y ahí hice 2 años y me volví a lo de Norma. Como ya de familia. Claro. ¿Fue por eso o por... O sea, ¿por qué fue que volviste a lo de Norma? Volví porque conocí a la profesora. Sí. Y la profesora me dijo que quería que vaya, que uh-huh. vuelva. Así claro. que en San Martín había estado 2 años y como que ya me había cansado un poco. Uh-huh. Así que volví a lo de Norma, hice 1 año y después empecé a estudiar comedia musical con Hugo Midón. Uh-huh. Ah, muy bien. Y ahí empecé, terminé y nada. Y ahora estoy estudiando canto, danza jazz, danza clásica. Ah, bien, de todo un poco, ¿no? Muy sí. bien. Muy es bien. Bueno saber un creo poquito sí. de todo, porque nunca sabes qué papel bueno. te van a... Más en comedia musical, tienes que saber claro, bailar o por lo menos llevar un ritmo, es importante, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, una noción de todas las áreas. Uh-huh. Y Maggie, ahora decinos tu edad, porque si arrancaste a los 7 años y contaste todo lo que hiciste. 18. Ah, 18, nada más. Ah, jovencita. 5 años, atrasados. Jovencita como nosotras. Claro. Tenía que dar el bueno. Bueno, bueno Lía, vos también sos vos joven. Tenés... Unos años más, pero... ¡Dos, chicas! Ah, bueno, bueno, seguís siendo joven, sí, sí, sí. Somos todas jóvenes. Somos todas chicas. Ah, claro bien. Que sí. Hay que disfrutar. Así que, bueno, estabas diciendo esto de que estudiaste con Hugo Midón, comedia musical, y es verdad que se relaciona con tu proyecto actual. Contanos un poco de esto, de Playa Bonita. Hugo decidió dejar de dar clases ajá. para dedicarse a hacer una comedia musical con chicos del estudio, con chicos egresados del estudio. Bien. Así que apenas terminé el 3er año, hizo como una audición sí. y los que querían y habían estudiado ahí, sí. ponele, se presentaron chicos que habían terminado hace 5 años, 3 años, claro. hace tiempo. Entonces, bueno, no estaba segura de presentarme porque... Dije, no, acá, olvídate que quede. Pero bueno, me presenté y nada, fueron 3 rondas la audición. Ajá. Mucha gente bastante, se presentó. Sí. Sí. Y bueno, y quedé. Qué afortunada. Yo tengo una pregunta bueno. media por ahí, ignorante, ¿no? Pero, ¿Playa Bonita es de Hugo o Hugo es...? Midón. ¿Él Hugo mismo Midón. La escribió? Él mismo la escribió. Ah, sí. bien. Escribe, produce y dirige. Claro, y con canciones de Carlo Gianni. Ah, que son muy lindas esas canciones. Son preciosas las canciones, son muy bonitas. Son muy lindas las canciones. Y bueno, entonces contanos, ¿cómo es que te dirijo a Hugo Midón? ¿Qué se siente? ¿Qué tipo de contacto tenés con él? Mira, estuvimos casi todo el año pasado armando la obra sí. y nosotros íbamos tirando propuestas. Obviamente hay un montón de cosas de la obra que son propuestas nuestras. Ajá. Y él lo que hacía es, se dedicaba más que nada a escribir la parte... A guionar los la textos. Obra. Claro, exactamente. Y vamos pasando, partimos también mucho de improvisaciones. Uh-huh. Así que, no, pero es un divino. Sí, claro. Sí, es muy bueno. Tiene una buena relación con ustedes, entonces. Sí, sí, sí, nos escucha, tiramos ideas alocadas. Uh-huh. Y él las acepta porque también. Sí, sí, sí, sí, claro, va lo disparatado él también. Claro entonces, que sí. No, pero muy bien, la verdad. Muy buena relación. ¿Y de qué trata un poco Playa Bonita? Playa Bonita es un grupo de chicas, sí. somos 9 chicos en escena, y un que son 8 chicas y un varón. Ajá. Y un galán. Ay, mi madre. Y un galán. Pobre el galán, ¿no? Pero es excelente. Sí, sí, sí. sí. Federico es excelente. Bueno, y él es el bañero. Ajá. Y somos todas banistas. El bañero. Sí. Y bueno, pasan un montón de cosas. Muchas cosas locas, en la playa. Sí. Después aparece un comprador del mar que compra una playa por internet. Y cuando llega a la playa se da cuenta que eso no es la playa que él quería. Claro. Porque la playa tiene... Hay chicos en la playa, hay algas y a él no le gusta para nada. Y él es un norteamericano que compró la playa y nada. Claro. Y viene la mafia china y después sí, hay una murga. Sí, sí, sí. Pero está muy buena, Lía. Yo te cuento, nosotras tuvimos la oportunidad de verla. Sí. Y la verdad que es una obra increíble. Que no solo los chicos se divierten, sino que también los padres. Sí. Y que nosotras estábamos en la butaca, pero teníamos ganas de levantarnos y bailar. Sí, sí, sí, era tremendo. La obra está en escena, esta obra. Sí, ahora se suspendió por la gripe. Ah. Pero arrancamos el 18 de vuelta. El 18 de este mes. El 18 de este mes. Ah, bien. Tienen que ir a verla porque está muy buena. ¿Y dónde está? Yo que no sé. En el Teatro de la Comedia, Rodríguez Peña y Santa Fe, que es Rodríguez Peña en 1050. 1050. ¿Por la de Capital eso? Capital. Sí, sí, Capital. Ah, sí. Sí. Yo para los oyentes que por ahí también, como yo, si no van con la guía, no lo encontré dónde ir. No, pero es muy fácil llegar. Ah, sí. Sí, sí, sí. Lo podemos poner en la compu después. Claro que sí, obviamente ahí va a estar. Vamos a estar haciendo la publicidad de Playa Bonita. Y bueno, Maggie, contanos, ahora nos decías que era un grupo de 9 personas, ¿no es cierto? 9 chicos. ¿Cómo se llevan? Exactamente. Nos llevamos muy bien. La ¿son todos muy que... amigos o hay alguna...? No. Para nada, ¿eh? Nos llevamos muy bien. Un varón tiene que aguantar 8 chicas. Sí, ¿no? Seguro, ¿eh? Pero no se aguanta, ¿no? Hay que hacerle un monumento, sí. Porque la verdad, bancarse todas las conversaciones de las chicas, claro. Pobre santo. ¿Y cómo fue en el caso de vos? Dijiste que había alumnos que habían egresado ese tiempo, en este elenco que quedó, ¿ahí eran todos de tu curso o había chicos que tuviste que conocer, digamos? Quedaron 3 nada más. Las chicas, claro. 3 chicas quedaron nada más. Y no, después habían chicas que habían egresado, ponerle, hace 3 años, o sea, hace tiempo. Había variado. Exactamente. Y se metieron en el IUN algunas, otras estudian teatro, pero bien, qué sé yo, en el IUN con actuación. Sí, nombramos mucho esa institución, ¿no? Sí, podría salir de sponsor, no sé. Bueno. Bien ahí. Maggie, contanos. ¿Cuál es tu sueño o cuál era tu sueño y si se cumplió? A ver, yo creo que mi sueño es poder vivir de todo esto porque es lo que amo y lo disfruto enormemente. Me encanta, yo soy feliz arriba de un escenario, soy feliz actuando. Disfruto cada vez que me tengo que levantar un sábado y ir al teatro, es excelente. Aparte es la primera vez que hago algo y nada, soy feliz, me pone muy contenta. Y espero poder vivir de esto, que es lo que me gusta, y poder seguir haciendo todo, teatro, lo que sea. Pero bueno, de a poquito se va cumpliendo, me parece, ¿no, Magui? Y esperemos que sí. Esperemos que sí, por supuesto. Aparte, déjame decirte que nosotras que lo vimos como espectadoras, Playa Bonita, y más que nada tu, en especial tu actuación, se transmite todo esto que decís, ¿eh? Se transmite mucho esto de tu pasión por el teatro, y la verdad que se siente, ¿eh? Y bueno, nada, es increíble la obra y los chicos cómo actúan. Vos incluso, que bueno, nada, nos dejaste sin palabras, una actuación increíble. Y nada, tienen que ir a verla, chicos. Chicos, sí, porque es difícil padres. Dejarla sin palabras estas dos. Sí, ¿no? Un trabajo. Es muy difícil. Bueno. Entonces, para cerrar con esto de lo del sueño. ¿Tu sueño de chica era esto de vivir? Con la actuación. ¿Tenía que ver con la actuación o era o antes algo era... diferente? No, siempre me gustó actuar. Pero uno cuando es chico empieza... Claro, quiero ser maquilladora o... Yo voy a ser médica. Claro. Voy a actuar ahí. Sí. Como si fuera tan fácil claro. Empezar a entrar estudiar en algo. El ambiente. Claro. Exactamente. Pero no, yo creo que ahora lo tengo más definido. ¿Y es esto de la actuación? Es lo que me gusta. Sí, muy bien. Así. Bueno, seguramente se va a dar y desde acá, desde Tres Son Multitud, te mandamos mucha energía, mucha fuerza y lo mejor, porque seguramente te vamos a seguir viendo y después va a ser en tele, después va a ser en los Martín Fierro, en todos lados. ¿Por qué no? Claro. Que sí. Es bueno, un honor tenerte. Maggie, por favor, reiteranos la obra, digamos, dónde pueden ir a verte la gente. Playa Bonita, Teatro de la Comedia, en Rodríguez Peña y Santa Fe. Ahora vamos a estar a partir del 18 una vez o sea, una sola función. Ajá. Este sábado y domingo es a las 5 de la tarde. Uh-huh. Y a partir de vacaciones de invierno todos los días, función a las 4:30 de la tarde. Muy bien. Así que pueden estar familiar. Sí, sí, así sí, es, para que lo vayan a ver con la familia. Y la verdad que de acá se los súper recomendamos para que vayan porque se disfruta muchísimo. Maggie, gracias por venir de nuevamente. Gracias, chicas, por invitarme. Ustedes son mis amigas, así que obvio que iba a venir. Gracias. Muchísimas gracias, en serio. No, gracias a vos. Bueno, chicas, ¿qué les parece si ya vamos mandando el anteúltimo tema? Que ¿quieren saber cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Spaceman The Killers. Y ya volvemos con más Tres Son Multitud. Versión remix. Claro, era una Killers. Versión. Tenía una onda como nueva. Como a Menziger, ¿no? Sí, puede una ser. Una aparición loca. Pero bueno, muy bueno. Arrancamos con el último bloque, que ya es el bloque este que se amplía cada vez más: el bloque de los saludos, de los agradecimientos. Sí. Cumpleaños, bueno, claro que sí. Chicas, ¿tienen para mandar algún saludito en especial, Lía? Sí, yo sí tengo, que me están escuchando compañeros de mi trabajo. Alan, que es de la administración, que me dijo: si no me mandas un saludo, estamos en problemas. No, no volvés más al trabajo. Claro, no. Entonces, claro. Ala, te mandamos un fuerte saludo desde acá, desde Tres Son Multitud. Y bueno, a todo mi equipo. Saludos. De Zona Norte, que me apoyan siempre, me ayudan. Bueno, a mis papás, que están un poquito lejos, a mi familia, Miami, que está, ¿no?, escuchando. En Miami. Miami. Sí, que les debe haber gustado lo de inglés. Y a mi papá, la noticia de los tres chiflados, que también es fanático. Ah, bueno. Entonces era para él. Sí, se la dedicamos. Juancito, para vos. Ahí está. Muy bien. ¿Algún otro saludo? Por ahora no se me ocurre. Por ahora no, bueno. ¿Les parece si leo los mensajes de, dale, de a ver, la página? ¿Cuál es la página? Repetímela porque no la sé. Sí, www.tresonmultitud.es.tl. Tenemos en el libro de visitas, que antes que nada quiero destacar que ya pasaron por la página 790 personas. Wow. O por lo menos una persona estuvo 790 veces. Esto también, claro, puede pasar. Ay, se me descubrió, chicas, sorry. Ah, era bolida. ¿Qué se le va a hacer? Pasó Natalia, que nos dice: hola, chicas, las escuché, sale todo re bien, parecen profesionales. Jejeje, parecen. ¿Qué digo? Son. Ah, ahí. Espero que no se agranden mucho cuando sean famosas. Bueno, sigan así, la radio está buenísima, las quiero mucho, mucha suerte y besos, Nati. Un saludo grande. Gracias, para Nati. Nati, saludos. Y también tenemos a Shirley, que es justo la hermana de Nati. Ah. Ahí está, justo la hermana de Nati, que nos dejó un mensaje que dice: Vero, porfis, hace la imitación de Barney. Vero, ¿vos haces la imitación de Barney? Sí. Está evitando el tema, pero me parece que sí, chicos. Pero bueno, no vamos... Lo dejamos el próximo ahí. Programa. Dale, para el próximo. Y tendríamos que hacer igual una onda más infantil para los chicos. ¿Qué les parece? Y ahí, bueno, invitamos a Barney. Y es más, les propongo que si viene Barney, sí, que venga Mickey Mouse. Ah, bueno. ¿Les gustó? Podemos. Me re gustó. Sí. ¿Les gustó? Va a venir Mickey, firma. Entonces, también. Claro que sí. Bueno, esos fueron los mensajitos que nos dejaron en la página. Les mandamos saludos a toda la familia... No sé el apellido. Ahora... Se me pasó. ¿Se te fue? ¿Qué te parece si mientras yo mando saludos y tratás de recordar el apellido? No, es que creo que no me lo voy a acordar el apellido, pero... Ay, qué feo, pero... Bueno, un beso para la familia sin apellido de Balcarce. Eso no, son parientes, pero no me sé el apellido. Peor, Hernández. Verónica. Hernández, sí. Ay, no me maten, Hernández, por favor. A Santuli, a Cami, a Marcela, a la chiquita y a Marcelo. Un beso grande para todos ellos que nos están escuchando desde Balcarce. Muy bien, mandamos sus saludos. Le mandamos un saludo grande a Marina, a Sebas, a Norma, a Carlitos... no sé si me falta alguien más de la familia que nos están escuchando. También le mandamos, bueno, obviamente a Shirley, a Nati, a Dianela, que el otro día dijo: chicas, ustedes no me nombran a mí. Bueno, Dianela, acá te estamos nombrando, te mandamos un saludo muy grande. A Nelly, a Cristi, a Silvia, a Silvia, como no, a Fede y Caballito, a Juani de Tucumán, a Gastón, Sole, Valen y Kiara de Escobar, a Flor y a Rodri también, que nos deben estar escuchando. A Tincho, a Carpe Diem, que está en su programa número 99, están llegando al centenario, sí, son... están en este horario en Radio Net, Monte uh-huh. Grande, así que acá le mandamos un saludo muy grande a nuestros amigos. Le mandamos también un saludo grande a Mariela Ruberto y a su familia, a Pepe y a Graciela, a Romina Galiuso y su familia, ¿viste? A Tania, a Julia y a Sami, a Graciela Fernández, Marcelo, Gastón y Germán de Talar. Claro que sí. Saludamos. Y yo por último mando un saludito a La Matanza, a Luciano y a Alex, que también están escuchando siempre. Ahí están con Tres o Multitud. Bueno, muchísimos saludos. Sí, leímos como el libro de no sé... El libro gordo de Petete. Sí, de más saludos. O menos con todos claro los que sí. Bueno, chicas, antes de que nos vayamos, quiero dedicarles el próximo tema, sí, llamado de emergencia de Daddy Yankee, a los chicos que vienen después de nosotros. De esto se trata, que nos invitaron al programa la vez pasada, hablamos de su programa... Y hoy Emiliano iba a venir, todavía no llegó. Así que bueno, le mandamos un saludo y le dedicamos esta canción. Dale, que claro, se lo dedicamos. Y la próxima va a estar acá hablando un ratito con nosotros. Se lo dedicamos porque él quería terminar así con un tema. Nosotros terminamos movido. Siempre con tema movido. Él quería el reggaetón. Bueno, acá le dedicamos el reggaetón y a todo su equipo. Así que bueno, nos vamos como siempre. Sí. ¿Qué decimos, contentas, chicas? Nos vamos contentas y decimos: acordate siempre que dos son compañía, pero tres son multitud. Chao, hasta la próxima. Llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área.